En los alrededores del Boulevard Juárez o la calle de Galeana, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, abundan las altas murallas que rodean casonas de abolengo, grandes y lujosos fraccionamientos como Vista Hermosa o el Club de Golf Tabachines, conjuntos residenciales que se suceden uno tras otro en colonias como Delicias, Rancho Cortés o Acapatzingo. Así que ya sabes, no dejes pasar esta opción tan accesible para visitar este estado tan bonito. No te arrepentirás. Bueno amigos, esto ha sido todo en Sin Fronteras. Espero que les haya gustado la información y que se den una vuelta por la sugerencia de hoy, Palenque. Para despedirnos los dejamos con una cápsula de la mejor guía para viajar fuera de México. Y no olviden que los esperamos dentro de 8 días en nuestra siguiente emisión con más información acerca del turismo nacional e internacional. Hasta la próxima. Lo mejor que puede hacer un turista antes de emprender su viaje es informarse bien del lugar que va a visitar y, si es posible, contactar con otras personas que han tenido la experiencia previamente. Si has pensado en ir a Londres, cualquier época del año es interesante. Es la ciudad de los sueños, el mundo en miniatura. Los Ferraris se mezclan con los triciclos por la calle. Enfrente del gran edificio de negocios hay un hombre vendiendo comida. Y es que todo es posible en la gran ciudad. Londres es la capital más visitada del mundo. La principal atracción turística está situada en el centro de la ciudad. Puedes visitar la Catedral de San Pablo, un ícono y sede de acontecimientos de relevancia mundial, como la ceremonia del príncipe Carlos y Diana. ¿O qué tal dar un relajante paseo por Hyde Park, uno de los pulmones de Londres? O visitar el Palacio Real de Buckingham, residencia oficial de la Reina de Inglaterra, y contemplar en su entrada un cambio de guardia. Otras opciones son realizar un crucero por el Támesis, explorando las ciudades de su lado más bello. Puedes profundizar en el arte y la cultura londinense visitando alguno de los mejores museos como el British Museum, National Gallery o Tate Gallery. Y por supuesto disfrutar de la vida nocturna y la cerveza londinense en alguno de los mejores pubs ingleses. Hay miles de lugares gratis en Londres, incluyendo los museos más importantes. Los parques también son de libre entrada y te permiten hacer algo que muchos olvidan: pararse tranquilamente a pensar que estás en Londres y disfrutar de la atmósfera que te rodea. Lo que se recuerda de un viaje no son las compras, sino los rincones, los olores y las personas que puedas conocer. En la locución estuvieron Diana Aguilar, Daniela Barragán, Maite Cisneros y Mayra Espinosa. Y en la producción, Ángeles Cortés. Esto fue Sin Fronteras, la estación que te transporta a donde tú quieras.